Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Uno de los logros indiscutibles de las políticas públicas implementadas en nuestro país a partir del 25 de mayo del 2003 es el incentivo, el presupuesto, todo el espaldarazo del gobierno nacional, del Estado argentino a la investigación científica. Y como expresión de ello, hemos puesto en el espacio por segunda vez un satélite de telecomunicaciones. Me refiero, por supuesto, al ARSAT 2, un acontecimiento de enorme importancia porque pasamos a formar parte ya con el ARSAT 1, que exitosamente está circunvalando a la Tierra y proveyendo de información, interconexiones comunicacionales. Indudablemente pasamos, como decía, a formar parte de un grupo selecto de países que tienen las aptitudes técnicas, los científicos, los técnicos, la infraestructura necesaria para configurar este tipo de equipamientos tan importantes que forman parte, por supuesto, de lo más avanzado de la tecnología. Un dato interesante que leíamos días atrás en página 12, por ejemplo, es que la composición nacional, para dar una idea de la dimensión de este esfuerzo tan significativo, la composición nacional de un automóvil hecho en Argentina, escribía Claudio Scaletta, es de entre el 30 y el 40%. Esa es la parte, la proporción de insumos generados aquí, en nuestro país. Mientras que, en el caso de el ARSAT 2, la composición porcentual de los elementos que lo integran es del 70%. Quiere decir que nuestros profesionales han adquirido la capacidad, el conocimiento, la aptitud para poder aportar este porcentaje tan significativo. Ahora bien, nosotros celebramos, festejamos como una buena parte de la sociedad argentina, de sus referentes, este acontecimiento de tanta trascendencia. No ha sido así por parte de alguno de los medios hegemónicos. Leíamos también días atrás un comentario muy oportuno y muy ingenioso, como siempre, como todo lo que hace Adrián Paenza. También volvemos a citar a página 12, y Paenza decía que la portada del día jueves primero de octubre último, La Nación dice que le dio pudor. Dice Adrián Paenza que para los lectores de este diario, quienes informan con todo derecho de lo que pasa en el país a través de lo que les cuenta esta publicación, el ARSAT 2 no salió. Es decir, sí salió, comenta Paenza, pero en un renglón abajo. Después, en una nota de página par, el lugar que siempre tiene la encantadora y admirable Nora Barr, la extraordinaria periodista científica. El diario la ha dejado a un costado o en lugares menores relevantes, pero ella no dice nada, sigue con su trabajo minucioso como lo viene haciendo desde hace un cuarto de siglo. Su nota fue excelente, como siempre, pero la decisión política del diario, sostiene Paenza, le dio pena. ¿Por qué? Porque indudablemente secundarizaron la importancia de este acontecimiento tan importante. Entonces la conclusión es que, además de la oposición sistemática que generan hacia el gobierno nacional, también le restan importancia a acontecimientos que tienen que ver con la autonomía de nuestro país, con la afirmación de un proyecto nacional, con la posibilidad de insertarnos en ese selecto club de países que pueden poner en el aire artefactos de la complejidad tecnológica que tiene, por ejemplo, el ARSAT 2. Pues bien, estamos en vísperas de elecciones trascendentales que definirán el futuro de los próximos 4 años de la Argentina. La inversión en ciencia y en tecnología forma parte, y así lo viene anunciando el candidato del Frente para la Victoria, del programa de acción de gobierno. Es de esperar que haya en este sentido continuidad, profundización, incremento del presupuesto nacional para que, además de poner satélites en el aire, también con esta capacidad tecnológica mejoremos cotidianamente la calidad de vida del conjunto de los compatriotas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, como es habitual, les damos una afectuosa, cordial y primaveral por estos días bienvenida a esta nueva edición del programa que conducimos, como siempre, en el sexto año consecutivo, Liliana Mabel Carpenzano y este humilde servidor. Y les contamos que ya hace 6 años que se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y aún no pudo ser aplicada de manera integral. Hoy vamos a escuchar algunos momentos de lo que fue la presentación del libro La inconclusa Ley de Medios, la historia menos contada, de nuestro querido amigo Néstor Picone. Tal como sostiene la artística que la presenta, las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona se acercará en unos minutos para seguir analizando desde su mirada sociológica las noticias nuestras de cada día. Vamos a darnos el gusto de recordar a la enorme Tita Merelo en un nuevo aniversario de su nacimiento. Y Mariana Anzorena nos trae la voz de las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador. Hoy va a venir con Norma Ríos por la inauguración de la biblioteca de la cooperativa Pozo del Tigre de la provincia de Formosa. Y esta semana Silvia Porritelli nos acerca la experiencia de la cooperativa de consumo La Yumba, ubicada en el porteñísimo barrio de Villa Crespo. Juan Domingo Perón cumpliría 120 años y en Desde la Gente lo vamos a recordar. Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. En el actual contexto de economías globalizadas de mercado, resulta casi imposible imaginar la vida moderna sin los supermercados. Esta situación ha permitido el desarrollo exponencial de grandes cadenas de comercialización y al mismo tiempo un desequilibrio en la capacidad de negociación entre los supermercados y sus proveedores. Aunque los supermercados requieren de atractivos volúmenes de compra, los precios de compra, marcadamente bajos, son una queja constante de los proveedores. Por otro lado, esta situación también afecta a los consumidores, ya que un gran margen del valor final queda en las cadenas intermediarias altamente concentradas. Como respuesta a esta situación, un grupo de vecinos del barrio de Villa Crespo, integrantes del local de la Asamblea Vecinal de Corrientes y Juan B. Justo, decidió juntarse para buscar una alternativa de consumo a la que ofrecen los supermercados. Mini Pérez es vecina de Villa Crespo e integrante de la Asamblea Vecinal. Y acá en los barrios de Villa Crespo, Chacarita, en la Comuna 15, tenemos una trayectoria, los vecinos, las organizaciones, de reunirnos y discutir y conversar juntos distintas formas de actuar. Así que en esa oportunidad convocamos desde la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes y otras fuerzas políticas y empezamos a hacer charlas, a reunirnos y a analizar esto de la cadena de valor. O sea, ¿por qué costaba tanto en la góndola del supermercado un tomate si en realidad el productor recibía tan poco por lo suyo? Y fuimos, bueno, entendiendo cómo era que se iba incrementando este precio al cual finalmente teníamos que pagar los consumidores. Vimos realmente la incidencia demasiado grande que tienen en la formación de estos precios lo que son las grandes cadenas concentradas de comercialización que, por ejemplo, hay en una ciudad como la nuestra, como la de Buenos Aires. Los supermercados operan como formadores de precios y la concentración del sector les otorga poder a la hora de impulsar un proceso inflacionario que le genere grandes ganancias en el corto plazo. Es así que los principales perjudicados en este proceso son los pequeños y medianos productores y los consumidores. Identificados con el barrio de Los Amores de Valdo Pugliese, a quien escuchamos además en nuestro informe, los vecinos autoconvocados decidieron formar una cooperativa de consumo popular y denominarla La Yumba, uno de los temas emblemáticos del maestro. Es oportuno recordar que el notable músico y compositor estaba consustanciado con las ideas de la cooperación y adoptó ese modelo para gestionar la orquesta típica que dirigió. Una de las ideas que surgió de estas asambleas fue la de la necesidad de un mercado. Veíamos que, bueno, podía ser interesante para nuestros barrios contar con un mercado, estilo el mercado central, donde, bueno, se pudieran abaratar estos costos intermedios y verdaderamente poder comprar a otros precios. Pero bueno, para el mercado nosotros como vecinos, como organizaciones sociales, no teníamos los recursos para poder armarlo y empezamos con el asunto de las compras comunitarias, pero compras comunitarias, muchos de nosotros, te digo por ejemplo la asamblea que nació en el 2001, en su momento las hicimos. Y así surgió de uno de las personas que estaba ahí en la asamblea la idea de por qué no formamos una cooperativa de consumo. Frente a la constante suba de precios, muchos vecinos se acercaron al local de la Asamblea Vecinal de Juan B. Justo y Corrientes, donde funciona la Yumba, para ver de qué se trata esa experiencia y también para informarse, ya que allí se realizaban charlas y encuentros sobre economía social, comercio justo y consumo responsable. Uno de los referentes más conocidos del barrio en el tema es el economista Alejandro Rothman, también integrante de la cooperativa de consumo La Yumba y especialista en economía solidaria y desarrollo regional. Seguimos escuchando a Mini Pérez, presidenta de la cooperativa de consumo La Yumba. En la cooperativa también pensamos que era importante no solamente reunirnos para hacer valer este consumo que tenemos entre todos, sino que era muy importante a quién comprarle. Nosotros queríamos pertenecer, y de hecho estamos ahí, a la economía social y solidaria, que otros llaman economía de los trabajadores, que otros llaman economía popular, pero cuando nosotros compramos, lo hacemos a empresas recuperadas, con las cuales tenemos con algunas relaciones desde ahí, desde el 2001, en otros casos son cooperativas de trabajo, pequeños emprendedores de nuestros barrios. Es decir, que ahí es donde nosotros concentramos las compras, no le compramos a cualquiera. En ese primer momento fuimos alrededor de 100 personas las que nos agrupamos en esta cooperativa de consumo y hoy tenemos un poco más de 700 socios. En julio pasado, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente, Mauricio Macri, negó su autorización para que comenzara a funcionar el supermercado central de la red Comprar, que se encuentra terminado y listo para operar desde diciembre último en el barrio porteño de Colegiales. Esta medida impide a los consumidores de la zona ahorrar un buen porcentaje de sus gastos en alimentos. El supermercado central Red Comprar se enmarca en la Política Nacional de Administración de Precios, la descentralización del mercado central y el programa dependiente de la Secretaría de Comercio de la Nación. Su objetivo es generar un ahorro para los consumidores, mejorar la rentabilidad de los productores, establecer precios de referencia y contribuir a poner un límite al abuso y la especulación de los formadores de precios. Mini Pérez habla de la necesidad de la propagación de alternativas de comercialización y la importancia de la participación de los consumidores. Desde que surgimos, que estamos con esta idea de que es muy necesario un mercado que acerque el productor al consumidor y donde además puedan llegar a sus góndolas este tipo de productores que no pueden llegar a las góndolas de las grandes cadenas. Y bueno, todos sabemos que ha habido un intento del gobierno nacional, de la red Comprar, de poner un mercado en Colegiales y que lamentablemente hay una medida judicial, cuando no, que impide que se abra. La cooperativa de consumo La Yumba se plantea como un espacio de organización en defensa de los ingresos de sus asociados y del control de medidas que protejan los acuerdos que favorecen a los consumidores, como el programa de precios cuidados y los convenios de la red Comprar en pequeños y medianos comercios. La Yumba también se propone suprimir la intermediación y vincular directamente a consumidores y productores, y como una forma alternativa de comerciar, producir y distribuir riqueza con equidad mediante la participación de todos. Para lograr este objetivo, la cooperativa se relaciona con distintos movimientos sociales, federaciones, organismos y organizaciones de emprendedores y productores, además de participar en diferentes encuentros y ferias de la economía social y solidaria. Tenemos también una articulación con la gente de la Facultad de Agronomía, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Ellos han organizado una hermosísima feria que se lleva adelante el segundo fin de semana del mes, donde nosotros como cooperativa de consumo La Yumba también tenemos nuestro stand, donde participamos con ellos allí en la radio abierta y donde, bueno, compartimos experiencias, y muchos de los productores que están ahí van siendo también proveedores de nuestra cooperativa. La vinculación con las organizaciones del barrio y la difusión de las ideas alternativas de comercialización apuntan no solo a la compra de mercaderías, sino a generar conciencia sobre el comercio justo y el consumo responsable. El desafío es demostrar que democracia y eficiencia son posibles y que la economía solidaria se basa en estructuras de costos que son distintas a la de lucro. En uno de los últimos plenarios hicimos una encuesta acerca de por qué las personas se acercaban hasta la cooperativa, y para nuestra sorpresa, mucho más que el precio del tomate, interesaba esto, ¿no? Participar en este gestar otro tipo de economía, otra forma de consumir, que en el fondo tiene, por supuesto, un tema profundamente cultural y que es muy, muy difícil de modificar. Los integrantes de la cooperativa de consumo La Yumba, en el marco de la Asamblea Vecinal de Corrientes y Juan B. Justo, colaboran con las actividades que se iniciaron en 2001 en el barrio, como apoyo escolar, ollas populares, entre otras actividades. También participan de la experiencia de Radio Asamblea FM 94.1, con sintonía en toda la zona, en la cual ya tienen un espacio la economía social y solidaria. Mini Pérez, presidente de la cooperativa de consumo La Yumba y conductora del programa Con Mirada Propia. Empezamos en el año 2001 con una olla popular que en ese momento tenía 250 personas y seguimos una vez por semana, más o menos concurren unas 40 personas, algunos cartoneros y algunos en situación de calle. Mientras se hace esa olla popular, se hace un programa que se llama La Olla Bailantera, donde, bueno, los que están comiendo piden temas musicales para escuchar y además se van contando distintas historias de vida de las personas, cuáles son las problemáticas, y realmente es un momento hermosísimo para compartir. El formato de comercialización que propone La Yumba permite acortar la distancia entre productores y consumidores, favoreciendo así a los eslabones más débiles de la cadena de producción y comercialización, que son justamente estos actores. Otro de los objetivos de la cooperativa La Yumba es extender los beneficios de consumos a más sectores del barrio y de sus zonas aledañas. Todo lo que es orgánico, agroecológico, a veces cuesta más y es más difícil de acceder a esos productos. Nosotros tratamos de que eso no sea así. Tratamos de verdaderamente que a un precio justo puedan adquirir estos productos de la cooperativa también los vecinos, por ejemplo, de los asentamientos, que tenemos dos acá en la comuna, en la del Playón y la Carbonilla, y tenemos socios también en los asentamientos. Entonces es como que tiene que existir una cantidad de productos que hacen a las cuestiones básicas, ¿verdad?, de la canasta familiar, y que tengan un precio que realmente sea accesible para todos. La Yumba se articula con 12 centros que funcionan como punto de distribución de productos de fábricas y empresas recuperadas, cooperativas y pequeños y medianos productores. Los más de 700 asociados realizan los pedidos cada 2 o 3 semanas. El sueño de los integrantes de la cooperativa de consumo La Yumba es contar con un local propio para poder acopiar mayor stock, programar mejor los pedidos y las entregas y generar nuevos servicios y emprendimientos. Y claro, como no podía ser de otro modo, don Osvaldo Pugliese estuvo presente a lo largo de todo el informe y ahora con precisamente La Yumba, ese tango emblemático de don Osvaldo. Si usted quiere conocer a la gente de La Yumba, tomar contacto con ellos, participar de esta otra forma de consumo y comercialización, le recomiendo que saque su libreta de apuntes, su agenda, un bolígrafo y tome nota. Ustedes lo pueden hacer vía correo electrónico comunicándose con Cooperativa La Yumba, así todo junto, @gmail.com. Y otra forma de contactarse con ellos, con la Cooperativa de Consumo La Yumba, es a través de su página de Facebook. Tome nota de vuelta, La Yumba Coop, o de su blog cooperativalayumba.blogspot.com.ar, donde además se podrán informar de las distintas actividades que realizan en torno del consumo responsable. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Se viene el segundo Congreso de Economía Política organizado entre el Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional de Quilmes. Este encuentro se propone poner en debate las perspectivas económicas que se abren con estas elecciones presidenciales y los objetivos a perseguir para lograr que esta nueva etapa sea la de una profundización del camino iniciado en el 2003 en el país y en la región. Así como las elecciones de Bolivia, Venezuela, Brasil o Uruguay fueron de vital importancia, las que se avecinan en Argentina vuelven a enfrentar dos proyectos políticos explícitamente opuestos, con matrices de pensamiento que difieren en lo económico respecto del papel que debe jugar el Estado en las relaciones capitalistas de producción, distribución y consumo. Por lo tanto, lejos de un promocionado fin de ciclo, los debates económicos entre ortodoxos y heterodoxos tienen un carácter estructural y seguirán vigentes por largos años. Las actividades comenzarán este martes a las 10 de la mañana con la presencia del viceministro de Economía, Emanuel Agis, Juan Carlos Junio, Claudio Lozano y Martín Burgos. El martes por la tarde estarán Mercedes Marcó del Pont, Diego Quats y María Castells. Las actividades continuarán el miércoles desde las 10 de la mañana con Marisa Duarte, Andrés Aciaín y Alejandro Fiorito. El cierre estará a cargo del legislador cooperativista Carlos Heller y el ministro Carlos Casamiquela. En unos minutos le doy más datos sobre este segundo Congreso de Economía Política. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate. Hicimos un estudio y descubrimos algo fascinante. El 100% de las madres ya saben cuál es el mejor regalo para su día. ¡Te quiero, mamá! Y para acompañar el mejor regalo, pensamos la mejor promoción. Fíjate, del 11 al 18 de octubre, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes adheridos con tarjetas Credicop. ¡Y feliz día, mamá! Muchos más beneficios en bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Shoppings y comercios sin tope de reintegro. Restaurantes, tope de reintegro 200 pesos. Consulta vigencias, bases, condiciones, tarjetas, participantes y todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, desde la gente. Efemérides. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Cuando nació, del 11 de octubre de 1904, en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, la bautizaron como Laura Ana Merelo, pero rápidamente el seudónimo lo reemplazó y para todo fue para siempre Tita. Tita Merelo fue criada en un orfanato primero y en el campo después. A los 15 años volvió a Buenos Aires y su primer trabajo en la ciudad fue como corista en un teatro de la zona portuaria, el Teatro Bataclán. Allí comenzó esta leyenda con su inigualable perfil arrabalero. Su estilo se caracterizó desde siempre por su especial interpretación del tango, desde lo físico hasta lo emocional. Muchachos, soy el tango que se fue. Quiero volcar en él lo que soñé. Mi juventud, tu fama y también tanto dolor que viendo amontoné. Te pediré bajito que cantes a esas corrientes que nos vio crecer en madrugadas que lloré. Ay, nuestro tiempo, si volviera ayer. Sufrió el amor y el abandono. Su gran amor fue Luis Sandrini, el hombre que la marcó eternamente y con quien compartió 10 años de su vida, hasta que la dejó repentinamente después de un viaje, sin explicación alguna. A ese amor, que fue público, se comenta que le escribió un tango, Llamarada Pasional, canción que tuvo un gran éxito. La voz de un hombre me persigue en el recuerdo, en el recuerdo tormentoso del ayer. Era una voz que suplicaba mi conciencia, que fuera buena, que lo quisiera bien. Son mis sentidos que te gritan que regreses. Es mi tormenta la que aflora con tu voz. Es llamarada el quererte y no tenerte. Saber que late para ti mi corazón. Llamarada. Es oír desde las sombras esa voz que a mí me nombra, que la busco y que no está. Llamarada. Laura Ana Merelo, Tita Merelo, Tita de Buenos Aires o simplemente Tita, y el que atrasó el reloj de su LP, A mí no me cambia nadie. Che, Pepino, levantate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacalao. ¿Qué te has creído? Que dormís pa' que yo cinche. Anda a buscarte otro guinche si tenés sueño pesado. Guarda, que te cacha el porvenir. Ojo, que hoy anda el vento a la rastra, el que tiene guita lastra y el que no se hace faquir. ¿Querés que me deschave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. ¿Con qué herramientas te ganás la vida? ¿Con qué ventajas me vendés mis ropas? Se me acabó el reparto de salvavidas. Tacha esta onda, se acabó la sopa. A ver si así cobrás un poco impulso, pa' que esta vida de ojo no se alargue. Ya estoy en llanta de llevarte a pulso. Búscate un changador pa' que te cargue. Si hasta creo que naciste de un carozo, son más frío que un bufoso, yo no te puedo aguantar. En la sangre me encajaste una bombilla y hoy me serruchás la silla cuando me quiero sentar. De esta ya no te salva ni el gong. Guarda, que se me pianta la fiera. Abandoná la catrera que voy a quemar el colchón. ¿Querés que me deschave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Ya está con nosotros, como todas las semanas, Ana Grondona para referirse, para reflexionar y aportarnos ideas y, por supuesto, iluminar la realidad contemporánea sobre temas actuales, muy actuales de la agenda política electoral de la Argentina. ¿Es así, Ana? Sí, es así. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, esta fue una semana, como todas las que suelen ocurrir en esta parte del mundo, muy agitada, con distintas cuestiones, tanto en la agenda nacional como regional. Pero me pareció interesante referirme a algo que pasó ya hace un tiempo, el último domingo, el debate presidencial, Argentina Debate, porque me parece interesante pensar un poco en esa escena. En primer lugar, bueno, una de las cuestiones sobre las que se discutió mucho en estos días refiriéndose al debate fue la ausencia de Scioli. En lo personal creo que no fue una decisión inteligente la de no asistir al debate, más allá de que fue, así como apreciación general, bastante superficial como instancia de discusión. Me parece que fue otorgar un blanco innecesario, porque no tengo duda que hubiera estado a la altura del debate, más allá de la apreciación de la figura de Scioli, porque la altura del debate no fue tanta. Entonces, me parece que fue un poco innecesario dar ese flanco, y que además es interesante para la ciudadanía, aunque sea bajo la forma superficial de ese debate, poder asistir a este intercambio de ideas. Lo que también hay que decir es que justamente la ausencia de Scioli rarificó la escena. ¿Por qué me parece que la rarificó? Porque, digamos, hay en esta situación una apreciación que me parece que hay que analizar con más detenimiento, que es la idea de que estos candidatos hubieran debatido entre todos. Ajá. ¿No? Como personas individuales que tienen distintas propuestas y se encuentran para intercambiarlas en una ágora pública. Probablemente no hubiera sido de ese modo de haber estado presente Scioli, más bien hubiera sido todos contra Scioli. Seguramente, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda. Y eso se terminó estructurando como una, bajo una forma un poco extraña, donde todos estaban contra algo que no aparecía, que era el vacío de la figura de Scioli. Por otro lado, también fantaseé cómo hubiera sido ese debate con Cristina, ¿no? Y eso me hubiera gustado verlo, ¿no? Qué desigualdad de condiciones, ¿no? Ahí hubieran estallado las chispas y indudablemente hubiera sido una confrontación magnífica, de antología. Pero bueno, más allá de esta primera apreciación respecto de la ausencia de Scioli, me parecía como posibilidad reflexionar en torno de lo que se debatió, lo que no se debatió, lo debatible en ese espacio y lo no debatible, ¿no? Todas esas dimensiones para pensar. Lo que se debatió me parece que en primera instancia fue poco, muy general. Se construyó como una forma cordial del diálogo, se llamaban por el primer nombre, etcétera. Pero la verdad que sobre cuestiones de fondo no se vieron definiciones demasiado claras. Hubo como una búsqueda que podemos sospechar vinculada al marketing político de no dar demasiadas precisiones sobre la mayor parte de los temas. Y pocas ideas en términos de política pública. Me parece que la que yo más rescaté como una cuestión interesante para pensar al futuro, y es una cuestión bastante menor en relación a lo que está en juego en la Argentina, es la discusión sobre la necesidad de la jornada completa escolar. Ajá, sí, eso es muy importante. Muy importante, pero más allá de este tipo de cuestiones así muy puntuales, no hubo definiciones ni hubo puntualizaciones demasiado relevantes. Es decir, que en primer lugar lo que se debatió fue poco y sobre todo muy general. Lo que no se debatió, esto es otra cuestión sobre la que es relevante pensar, reflexionar, porque hubo varias instancias en esta forma que se propuso el debate, que eran esos 2 minutos de intervención y después se podían preguntar entre ellos cosas y responder en 30 segundos. Hubo varias cuestiones, sobre todo en el bloque que coordinó Novarezio, que fue, si no me acuerdo mal, el tercero y el cuarto, que este periodista generó algunas preguntas más bien puntuales. Hubo, sin embargo, una decisión de no debatir algunas de esas cuestiones. Sobre todo me llamó la atención la decisión de no dar precisiones en torno a la legalización del aborto, como alguna vez discutimos en este espacio, y a la despenalización del consumo de algunas drogas, ¿no? Ahí, digamos, hubo una abierta decisión de no definirse respecto a estas temáticas, y eso también deberíamos debatirlo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de generar un ámbito de discusión en donde muy fácilmente los candidatos pueden evadir ciertas preguntas y ciertas puntualizaciones, incluso aquellas que han sido explícitamente formuladas, ¿no? Después, la tercera dimensión, si se quiere, es lo debatible, ¿no? Lo que aparece como objeto de lo que debe decirse y puede decirse. A mí me parece interesante pensar, por una parte, las cosas que no pueden dejar de decirse, ¿no? Y en ese sentido hacer un balance de estos últimos 12 años. Una cosa que no pudo dejar de decirse es desarrollo, ¿no? Es decir, una apuesta por... lo cual no es obvio en la Argentina, no lo fue durante mucho tiempo, donde lo que se hablaba era del ajuste estructural, de ordenar las cuentas del Estado y no de una intervención estatal para desplegar las potencialidades de la economía, garantizar el empleo, todas estas cuestiones que ahora es obligatorio decir. Durante mucho tiempo en la Argentina no se pudo decir desarrollo. Es interesante ver que en los 80 incluso los planes de desarrollo tenían que llamarse de otra manera. Daniel Scioli hace hincapié permanentemente en que la etapa que viene es la del desarrollo. Absolutamente. En ese sentido, digamos, me parecía, hay como un doble juego. Aquello que no puede dejar de decirse y tiene que ver con una conquista de estos últimos años, tampoco puede dejar de decirse derechos humanos. Y al respecto ahí también me olvidé de puntualizar. Ahí también hubo una actitud muy evasiva, sobre todo de Macri, cuando Del Caño, que me parece que tuvo intervenciones muy interesantes en distintos momentos, le preguntó por la negativa del PRO a acompañar la iniciativa de Recalde. Hubo una abstención por parte del bloque del PRO respecto a la iniciativa de Recalde de generar esta comisión de investigación sobre, claro, sobre la complicidad de los sectores sectores económicos en la dictadura. El Círculo Rojo no quiere saber de nada con esa investigación, porque indudablemente tienen las manos sucias de sangre. Exactamente, y hay una evasiva de Macri, que efectivamente, por lo que se ha conquistado en estos últimos 12 años, no hay cosas que no puede decir en el debate, ¿no? Entonces no puede dejar de decirse desarrollo, no puede dejar de decirse derechos humanos, y si hay algo que nos complica, tenemos que evadir la pregunta. Pero también me parece interesante analizar, o fundamental analizar, aquello que sigue diciéndose que no, digamos, que corresponde a la era neoliberal de la Argentina, ¿no? Y ahí anoté dos cosas puntuales que todos los candidatos dijeron que debían decir y que me parece que son cuestiones muy problemáticas. La primera es cierta fantasía sobre la empleabilidad y, vinculado a eso, el papel de la educación. Todos los candidatos tuvieron que decir que apostaban por la educación pública, laica y qué sé yo, pero vincularon esa apuesta por la educación con el mercado de trabajo de un modo que a mí me resulta muy problemático. Es decir, la fantasía, que en realidad es una construcción ideológica muy liberal, de suponer que el problema del empleo, el problema del mercado de trabajo, es las capacidades de aquellos que ofrecen ser empleados por otro, ¿no? De aquellos que quieren devenir trabajadores. Esta hipótesis, que en la jerga técnica se llama el problema de la empleabilidad, es muy problemática porque parte de suponer que los problemas económicos tienen que ver con las capacidades de los individuos que están en el mercado, ¿no? Cuando durante todos estos años se demostró lo contrario, así que los problemas del mercado de trabajo, la falta de empleo, cuando ello ocurre, tiene que ver con cuestiones estructurales, con el mercado internacional, con lo que pasa con Brasil, lo que pasa con China, lo que pasa con la empresa automotriz. Puede haber algunos sectores muy limitados de la economía donde efectivamente haya faltantes de ciertas calificaciones, pero es muy menor. Entonces me pareció muy llamativa e inquietante la subsistencia de este diagnóstico de que el problema del desempleo es las capacidades o las cualidades de los que quieren lograr un trabajo y no acceden a él. Y en esa misma sintonía apareció una cuestión que me hizo acordar muchísimo a la compañera del Centro Cultural de la Cooperación, Natalia Stopani, que investiga sobre esto, la calidad educativa, ¿no? Que es como un mantra, decimos que queremos la calidad educativa y uno no sabe muy bien qué se esconde en esa afirmación, ¿no? Porque ahí también se pueden traficar modos de entender la educación como una mercancía, porque el control de calidad tiene, digamos, uno no puede olvidar que el control de calidad tiene que ver con eso. Y además, calidad en función de qué proyecto de país, cuáles son los contenidos, cuáles son los objetivos, los fines de la educación. Son los grandes temas pedagógicos que hay que definir. Absolutamente, ¿no? Y para redondear, lo no debatible. Como todo debate, lo que no se puede discutir son los términos del debate, ¿no? Es cómo se monta esa escena, pues ese es el punto de partida. Aceptamos las famosas reglas de juego sobre las que insistían todos los conductores y justamente eso es lo que no podemos discutir. Y me parece que es bastante discutible. Para mencionar solo algunas cuestiones, ¿no? Lo que decíamos sobre las generalidades. Es un tema cuando uno invita a candidatos, a políticos, a discutir sobre generalidades, porque lo más probable es que se generen discursos que parecen como una carta a Santa Claus, ¿no? Digamos, todas las cosas lindas que deseamos para el futuro. Y lo que hubo en ese sentido, en los términos del debate, fue poca... No hubo una invitación específica a que los candidatos se definan sobre los temas concretos de la coyuntura, ¿no? En ese sentido, no apareció ninguna referencia a los fondos buitres, ¿no? ¿Qué hacemos con los fondos buitres? ¿Qué hacemos con la crisis de Brasil y de China? ¿Qué hacemos con la devaluación? Que son los grandes temas que acosan a nuestro país. Sí, y además son los temas concretos a partir de los cuales efectivamente aparecen las diferencias. Si no, estamos todos bastante de acuerdo, ¿no? Queremos un mundo mejor. Bueno, ¿cómo es ese mundo ahora? Las ondas de amor y paz. Exacto. Entonces, eso me parece que como en los términos del debate fue un problema, ¿no? No trabajar sobre preguntas y problemas concretos que va a enfrentar el próximo presidente de la Argentina. Por ejemplo, esta ausencia de referencia a las condiciones internacionales me parece muy preocupante y me parece que le dio un tono muy parroquial y muy localista al debate y es poco interesante. Y después, como ahora sí para concluir, la presuposición de que un debate tiene que ser televisivo y televisable, ¿no? Entonces que para eso los candidatos tienen nada más que 2 minutos para exponer sus ideas. Es decir, ¿qué tipo de debate puede generarse con tan solo 2 minutos para exponer las ideas? Me parece que eso es un punto de partida muy complejo, y aunque a mí me parece interesante las instancias de la polémica, me parece muy poco interesante el formato televisivo para dar esas discusiones. Comparto plenamente, es el modelo norteamericano de los debates, el show business, y obviamente hay quienes adhieren plenamente a eso, que es parte de la influencia dominante de la cultura que viene del gran país del norte. Bueno, nos quedamos debatiendo después de este espacio del programa y nos despedimos, como es habitual, Ana, hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Le comentaba hace un rato que este martes y miércoles se realiza en el Centro Cultural el segundo Congreso de Economía Política. Estos serán los ejes que se discutirán en distintas mesas. Por ejemplo, Argentina y las alternativas frente a la restricción externa. Los necesarios cambios en el sistema financiero argentino, Estanislao Malik. Deuda externa y la restricción de divisas, Nicolás Seola. La política económica de Brasil, un problema para la Argentina, Leandro Sicarelli. Recursos naturales en América Latina, la soja en el Cono Sur, Maximiliano Uller. La minería en América Latina, Laura Álvarez y Nicolás Gutmann. El petróleo y el gas en las nuevas condiciones mundiales, Ignacio Sabatella. América Latina en la geopolítica mundial, la relación de China con América Latina, Ernesto Matos. Experiencias de integración en América Latina, Liliana Pardo. Los BRICS y los megaacuerdos regionales, Damián Jakubovic. Economía social y cooperativismo. La economía social en el desarrollo económico nacional, estados, políticas públicas y vinculación con las organizaciones de la economía social, Valeria Mutuberría. Empresas recuperadas por los trabajadores y autogestión, Eleonora Fresser. Desafíos del cooperativismo de crédito en Argentina, Ernesto Burgos. Si quiere más datos sobre este segundo encuentro de economía política, puede ingresar a la página web www.centrocultural.coop. Hicimos un estudio y descubrimos algo fascinante. El 100% de las madres ya saben cuál es el mejor regalo para su día. ¡Te quiero, mamá! Y para acompañar el mejor regalo, pensamos la mejor promoción. Fíjate, del 11 al 18 de octubre, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes adheridos con tarjetas Credicop. ¡Y feliz día, mamá! Muchos más beneficios en bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Shoppings y comercios sin tope de reintegro. Restaurantes, tope de reintegro 200 pesos. Consulta vigencias, bases, condiciones, tarjetas participantes y todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Bueno, seguimos con nuestra columna de género. Estamos con Mariana Ansorena, que vino a muy bien acompañada por nuestra compañera Norma Ríos, que es la presidenta de la cooperativa Tigre Limitada, Textil Tigre Limitada. ¿Cómo estás, Norma? ¿Cómo estás, Mariana? Y cuéntenos, contame, ¿por qué están acá hoy? Y bueno, hoy hemos elegido invitarla a Norma. Aprovechábamos que estaba por estas tierras, directamente desde Formosa a su mesa, a su radio, a este micrófono, porque si hay mujeres hacedoras, es Norma y su equipo, desde la cooperativa textil, cooperativa de trabajo y producción Tigre Limitada, ese es el nombre específico. Queremos que nos cuente una nueva y buena noticia que se nos trae desde allá, desde Formosa, provincia que, entre paréntesis, está muy de moda en este último tiempo. Norma, muy buenos días, gracias por estar con nosotras. Y queremos que nos cuentes un poquitito esta nueva iniciativa, esta nueva inauguración de la Biblioteca de Cooperación. Contanos de qué se trata. Sí, muy buenos días, Mariana, querida Liliana, que es Edgardo Fores, el padrino de nuestra cooperativa, y Liliana es la madrina. Uh-huh. Primero quiero contar que nuestra cooperativa, para la gente que a lo mejor no conoce, está en un pueblo que se llama Pozo del Tigre, en la provincia de Formosa, a 1.500 kilómetros de acá de la ciudad capital. Yo, como soy consejera al instituto, orgullosa consejera al instituto, que fui elegida justamente por el trabajo que hacemos junto a mis compañeras allá en ese pueblito, yo le digo el rinconcito de la patria porque está bastante lejos, pero es un pueblo muy bonito, muy lindo y que está creciendo permanentemente. Uh-huh. Como bien decís, Mariana, nosotros inauguramos una biblioteca. Este es un sueño que veníamos ya, nuestra cooperativa cumplió 10 años en el marco del 10º aniversario de nuestra cooperativa. Fue la inauguración de la biblioteca de la cooperación, gracias a el apoyo constante, porque es una cooperativa de primer grado que está asociada al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y bueno, ellos nos fueron donando libros ya hace un tiempo largo, hace como 5 o 6 años que empezamos a juntarlos. Y bueno, ese sueño se hizo realidad el 19 de septiembre, que inauguramos con un ruido, hicimos un movimiento bárbaro. Claro, como sabés que somos las mujeres, ¿no?, que hacemos cosas, como ustedes, como Liliana, como Mariana. Así que estamos felices y contentos. No había biblioteca en el pueblo, cosa que es muy, muy importante esto, porque no solo va a ser biblioteca donde va a haber libros, sino que va a ser, como nosotros queremos llamarlo, que es el rinconcito de la cultura, porque ahí nos vamos a reunir las mujeres para debatir políticas, para hablar sobre los derechos de nosotras las mujeres, para unirnos también, por supuesto, a los hombres, a los compañeros nuestros de la cooperativa. Si algún músico quiere estrenar una canción, esperemos que en ese rincón pueda encontrar un lugar, un espacio como para que pueda hacerlo, para a lo mejor bailar un chamamé, una chacarera, para a lo mejor leer un libro, hacer un taller literario, todo esto que tiene que ver con la cultura. O sea que es una especie de centro cultural, de a poquito nos vamos yendo para ese lado. Exactamente, nosotros tenemos el local de la biblioteca, tiene 4.5 metros y 8, que es todo para poner libros, va a haber una mesa donde nos vamos a reunirnos, pero tenemos en el patio, un hermoso patio que tiene un algarrobo de más de 100 años. Queremos que ahí, como es típico en un pueblo como el nuestro, que casi todas las calles son sin asfaltos, reunirnos, poner sillas, sentarnos y... Bueno, cuando se abren las puertas a la cultura y como abren ustedes allá, porque yo conozco la cooperativa y conozco el pueblo y conozco las personas que son de allí, y me parece que sí, que seguramente van a pasar cosas, porque la semilla ya está. Cuando Norma llegó a Pozo del Tigre no había nada, Mariana, no había nada, ni cooperativa ni nada. Había gente que estaba bastante particularmente sin rumbo, ¿no? Ajá. Y Norma organizó una cooperativa y a fuerza de pulmón empezaron con unas máquinas primero y haciendo cosas más sencillas y fueron creciendo en capital, creciendo con las máquinas, llegaron a tener su local. Primero funcionaban en la casa de Norma, en la parte de adelante, después tuvieron su local y acondicionado y con mucha producción y fueron creciendo de la nada, desde el pie. Entonces hay que rescatar todo eso porque es muy fuerte, muy, muy fuerte ir viendo cómo crecieron y cómo creció el pueblo. Claro. Porque empezaron las ferias de emprendedores, compañeros que venían del interior a mostrar sus productos, empezaron a contactarse unos con otros, a trabajar en conjunto. Se van tejiendo redes, ¿no? Sí, se va tejiendo y la gente va queriendo ir por más. Claro. Porque cuando se siente empoderada, empieza a confiar en sí misma y en los proyectos y en soñar cosas, con la posibilidad de poder soñarlas. Y eso es lo que ahí pasó. Porque en esta cooperativa, para quienes no la conocen, producen textiles, sábanas, toallas, manteles, telas y otros. Así es, Mariana, confeccionamos todo. Es una producción textil hacemos, claro. Pero mayoritariamente nos dedicamos a la ropa de cama que le vendemos a las clínicas, a los hoteles y después todo lo que sea confección dentro del pueblo, porque tenemos una gran suerte, como bien dice Liliana, que nos conoce desde que empezamos, así que eso era muy chiquitito. Y bueno, fuimos trabajando como las hormigas, y hoy es realmente una de las cooperativas más grandes y más completa del interior de la provincia de Formosa. O sea que nos llena de orgullo eso. ¿Y la gente de allí, de la zona o de los alrededores, cómo reaccionó con la creación de la biblioteca? Muy bien, porque realmente en ese pueblito había una biblioteca hace muchos años y la cerraron. Y nosotros, yo especialmente desde la cooperativa, levanté inclusive un acta, una nota, por qué habían cerrado la biblioteca, que es tan importante. El intendente de nuestro pueblo nos había prometido que le iba a abrir, pero bueno, no lo hizo. Entonces, con Liliana, con Edgardo y con toda la gente del instituto, empezamos a juntar libros, y bueno, la propuesta era esa, porque a veces no solo hay que cuestionar, sino que proponer también, ¿no es cierto? Y en este caso, claro, la propuesta era esa, abrir la biblioteca. Y no solo vamos a abrir la biblioteca, sino que es, como vos decís, Mariana, también un centro, un tipo de centro cultural. Dentro de lo que nosotros somos, nada del otro mundo, pero para la gente tiene mucho valor eso, porque hay chicos que no pueden comprarse libros. Exacto, y van y consultan. Exactamente. Pueden tener gratuitamente. Inclusive, a veces hay gente que se quiere asociar, porque después que la cooperativa esta se inició, hay otra cooperativa más, hay dos cooperativas más, una de carbón y una de textil también, que nosotros nos sentimos contenta, porque bueno, ahora ya somos tres cooperativas, y muy pronto va a haber una cooperativa de turismo social también dentro de nuestro pueblo. O sea que nosotros fuimos de la vanguardia, como se dice, ¿viste? Claro. Que fuimos los que empezamos, pero ahora siguen todos esta gente. Y a lo mejor los que se inician como cooperativistas o como cooperativa, no tienen un lugar donde reunirse. Entonces la idea nuestra es justamente cederles espacio para que se reúnan rodeado de libros, cosa que nosotros no pudimos hacerlo. Bueno, que tengan la posibilidad de los que se inician nuevamente con la cooperativa en este tipo de reuniones. La verdad, buenísima la idea, como siempre, Norma. Espectacular. Chapó, sí. Porque esta mujer, si hace, es la mujer que hace, y la verdad que es un orgullo y un honor tenerte, y eso es un ejemplo realmente, Norma, porque realmente tu laburo es muy importante y esperemos que sirva para viralizar esta energía que tenés y este ímpetu con tu gente. Es así, y yo le agradezco muchísimo a todos los dirigentes cooperativistas que tengo de lujo en el instituto. Todos acá lo conocen, saben lo que es el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Yo aprendo, y siempre digo y comento allá en mi provincia, y digo, se juntó el verde del monte, el canto de los pájaros, con la gran ciudad. Pero ahí es donde nacen las cosas más importantes. Las mejores ideas y los mejores hechos. Así es. Así que bueno, eso es, ha sido todo por hoy para esta columna de Visión de Género, de la mano de Norma Ríos, presidente de la Cooperativa de Trabajo y Producción Tigre Limitada. Y nos vamos a despedir, como hacemos siempre de esta columna, con un tema musical. Hemos elegido una cantautora colombiana muy buena. Se llama Marta González y el tema es Manos de Mujeres, como la de Norma. Dale. Chau. Gracias. Hasta la próxima. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay. Mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar. Mano esclava, va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Tenemos que aprender y desaprender todo lo aprendido. Y hasta que no se ahogue y no explote toda la impostura, no vendrá el lenguaje nuevo. Nunca vendrá. Dejemos el lenguaje barroco, infiel, mentiroso, impiadoso, que sale por televisión y nos dicen y nos hablan con los mismos gestos y las mismas palabras un poco invertidas. Pero en el fondo saben que nos mienten. Nosotros sabemos que ellos nos mienten. Nosotros sabemos que ellos nos mienten, decía con precisión el queridísimo Eduardo Tato Pavlovsky en la puesta de Solo Brumas. Tato, el maestro Tato Pavlovsky, se fue de gira el domingo pasado a los 81 años. Pionero del psicodrama en América Latina, dramaturgo, psicoanalista, actor, hombre brillante. Autor de obras como El señor Galíndez, Potestad, Rojos globos rojos, La muerte de Marguerite Duras y Solo brumas. Actuó en películas como Cuarteles de invierno, Los chicos de la guerra, El exilio de Gardel y Miss Mary. De abril a agosto dirigió e interpretó su obra Asuntos pendientes en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Lo vamos a extrañar, y mucho, a este entrañable artista, pensador, militante, ciudadano ejemplar. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida popularmente como la Ley de Medios, es una ley que establece las normas para regir el funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en toda la República Argentina. Es bueno recordar que esta ley tuvo un enorme debate antes de ser discutida en el Congreso Nacional, en foros que se realizaron en todo el país. Ya en el Parlamento, y a pesar de haber quedado instalada como una ley controvertida, fue aprobada por amplias mayorías. En el Senado, por 44 votos afirmativos contra 24 negativos y ninguna abstención. En la Cámara de Diputados de la Nación obtuvo 146 votos a favor, solo 3 negativos y 3 abstenciones. Finalmente, esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se reemplazó así la Ley de Radiodifusión 22.285 que había sido instituida en 1980 por la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y que se mantenía vigente en el país desde entonces. Hace unos poquitos días se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación el libro de Néstor Picone que lleva por título La inconclusa Ley de Medios, la historia menos contada. Allí estuvieron el autor, también mi compañero Edgardo Form, el periodista Roberto Gómez y el prologuista del libro, Carlos Ulanovsky. Y ahora, con abundante experiencia personal en este tipo de acontecimientos, sostengo la hipótesis de que las presentaciones de libros se parecen mucho a una fiestita de cumpleaños. Uno decide si quiere hacerla o no, uno elige dónde, acaba de decir Néstor que eligió este lugar, por esa raigambre cooperativa que tiene. Uno elige por quién y por quiénes quiere rodearse, solo que en este caso la frutilla que corona la torta de cumpleaños tiene aspecto de caracteres tipográficos. Y los aplausos que Néstor se ganará al final equivalen a soplar las velitas. En ambas ceremonias uno pide secretamente tres deseos. Acompañemos a Néstor en esos deseos y hagamos lo posible para que se le cumplan. Uno de esos deseos es que el libro llegue a la mayor cantidad de gente posible. El libro, la verdad, que cumple con todos los requisitos para alcanzar ese mérito de masividad. Es interesante, explica, genera debate, hace historia. Démosle la bienvenida que se merece. Y parafraseando el clásico cantito, hasta podríamos cantarle: que aparezca feliz, que te lean por mil, que te compren inconclusa y que hablen de ti. Ya iniciada la presentación del libro, La inconclusa ley de medios, la historia menos contada, vamos a su contenido. Según una introducción que hace su autor, Néstor Piccone, la ley de medios es más que una ley. En su momento actuó como catalizador de diferentes deseos de la sociedad y de los gobernantes, e inclusive se convirtió en una causa nacional para los jóvenes que se iniciaron en la política a comienzos del siglo XXI. Piccone luego escribe: fue una iniciativa de la sociedad civil que el gobierno de Cristina Fernández potenció con un coraje que ningún otro gobierno había exhibido al convertirla en política de Estado y al romper con el temor a los medios. En el final de la introducción al libro, su autor sostiene: la ley tampoco modifica las relaciones de poder, pero desde su gestación, a través del mecanismo participativo de construcción, demostró su eficiencia para denunciar, cuestionar e interpelar al poder que rige las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales surgidas en la sociedad neoliberal. Roberto Gómez, periodista, exdirector de la revista Acción. El poder mediático hegemónico nos envuelve y nos impide ver la realidad. Es como en el salón de los espejos del antiguo parque japonés. Allí había un salón de los espejos donde aparecíamos gordos, altísimos, muy flacos, chatos, redondeados, según el espejo donde nos miráramos. Era para reírse a carcajadas. Lo que nos pasa ahora no es para reírse, todo lo contrario. Estamos todavía en el salón de los espejos mediáticos. El debate por la ley de medios que refleja el libro de Piccone, de Néstor Piccone, así lo demuestra. En las discusiones que hemos tenido en la coalición, larguísimas discusiones enriquecedoras desde el punto de vista político y humano, uno de los representantes de los pueblos originarios, mapuche, dijo que su pueblo estaba harto de que cuando en una telenovela había que protagonizar a un indio, y la importaban del Uruguay, como había sido el caso del actor Osvaldo Lapore en una telenovela muy famosa. Nosotros, se preguntaba, ¿no podemos actuar? Siempre son los blancos dominantes o los sectores dominantes que dominan económica y culturalmente a los pueblos. Particularmente, un punto clave de esta batalla cultural en la cual estamos empeñados por la vigencia plena de la ley de medios, declarada, como bien recordaba Edgardo, plenamente constitucional, pero que sigue todavía enredada en las cautelares de los grupos dominantes. Edgardo, el día de la presentación vos quisiste rescatar un fragmento muy particular del libro de Néstor Piccone. En lugar de escuchar ese audio, me gustaría, si te parece, que leas el párrafo y de paso que nos cuentes por qué elegiste ese párrafo. Efectivamente, Liliana, en el capítulo 8 del libro, que lleva el título o subtítulo, si se quiere, de créditos, específicamente en la página 83, podemos leer lo siguiente: el camino hacia la multiplicidad de voces requiere de una democratización económica para el manejo de los medios, que lejos está de definirse si no se trabaja por la equiparación de la potencia de todas las emisoras audiovisuales. No se trata, dice Piccone, de que los ricos y famosos manejen la comunicación masiva mientras los talentosos, pero pobres, queden reducidos a la ocupación de espacios marginales. Mientras los oligopolios concentran poder, tecnología y recursos en unas pocas manos coordinadas, del lado del proyecto nacional y popular, la acción sigue fragmentada, con lo cual la democratización de la comunicación también se posterga. Y Picone remata escribiendo: en el debate habrá que resolver si la democratización de los medios deberá esperar a la democratización económica o si Estado y sociedad civil, en un diálogo permanente, encuentran una manera gradual para explicarlo. Realmente creo, y lo dije en la presentación del libro, Liliana, que esta es una propuesta magnífica de Néstor Picone y se trata de un enorme desafío, porque hay que resolver justamente el financiamiento de la comunicación democrática de los sectores con menos recursos, pero que tienen el derecho pleno de acceder justamente a la difusión de sus ideas. Y Néstor Picone, el día de la presentación de su libro, La inconclusa ley de medios, también habló de lo que fue la construcción de la coalición por los 21 puntos, pero también tiró algunas ideas, algunas puntas, de cuál puede llegar a ser el camino a seguir en el tiempo que viene para lograr que la ley de medios sea completa. Escuchemos un poco de historia y también de futuro. Les estoy contando nada más ni nada menos que cómo se construyó esa ley y esa organización que sostuvo la ley. Una organización que supo trabajar en unidad, un dato no menor, además de trabajar en unidad, utilizar tácticas políticas, o sea, nos dábamos una política de relacionamiento con los distintos sectores que enfrentábamos, si no, esto no hubiera sido posible. Una acción gremial, unir a distintas agremiaciones de organizaciones de medios de comunicación, no era fácil, no fue fácil y sí se pudo sostener, por eso Osvaldo Francés, Martín García, Néstor Buzo, desde Farco, que cada uno desde distintas referencias fueron construyendo y recorrimos el país para hacer esa construcción. Por eso tiene que ver con la historia menos contada, que como les decía, yo quise dejar ese centenar de nombres en un libro para que, bueno, en la historia se recordara que esto tuvo una construcción que no es solamente superestructural. Y en esto de la historia menos contada, también es una referencia al modelo organizativo que lo sostuvo y al desafío que nosotros tenemos hacia futuro de ir armando y rearmando las organizaciones para sostener los principios por los cuales luchamos. Y el desafío es seguir debatiendo y seguir construyendo, porque yo estoy seguro que con el cambio de gobierno y aún con la pérdida que significa de liderazgo en el máximo referencia del país, de la presidencia de la nación, de Cristina Fernández de Kirchner, creo que entre todos podemos suplir eso acompañando a quien hoy nos van a expresar, que son Daniel Scioli y Zanini. Perdonen que me meta en política y en campaña, pero me parece que nos quedan pocos días y no podemos desaprovechar ningún momento también para sumar votos para ese 25 de octubre. Muchas gracias. La presentación del libro, como dijimos al comienzo, fue en el Centro Cultural de la Cooperación, que en su entrada tiene una frase de su mentor, Floreal Gorini. Ahí puede leerse: la batalla principal es la batalla cultural. En sintonía con este pensamiento, Carlos Ulanovsky escribió en el prólogo del libro: los cambios más interesantes y duraderos, y consecuentemente los más difíciles de concretar, son los cambios culturales. En esta investigación se prueba que la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el claro producto de una lucha que viene desde lejos y que esencialmente procura alcanzar una modificación de esa naturaleza. Tan distante es la problemática, así como el deseo de cambio, que en este caso procura cambiar el modelo comunicacional y cultural norteamericano, que es el mismo que caracterizó el estilo de la radio primero y de la televisión después en nuestro país. Cerramos este comentario con parte del diálogo que mantuvieron Carlos Ulanovsky y Néstor Picone el día de la presentación del libro La inconclusa ley de medios, la historia menos contada. Vivimos un momento fronterizo en el periodismo. Decía Nora Beiras en una entrevista reciente que la sanción de la ley de medios sinceró el poder que hay detrás de una supuesta objetividad periodística. Y de ahora en más, nosotros que crecimos profesionalmente con la superstición de que teníamos que ser objetivos, ¿crees que podremos seguir hablando de objetividad periodística? Yo creo que no, y no me tomo de Martín García, que acuñó la frase que estaba ahí flotando de periodismo militante, sino de Kapuscinski. A mí me gusta ese libro que escribió muy chiquitito, que son entrevistas donde dice que los cínicos y las malas personas no pueden ser periodistas. Digo que esta es una definición muy clara. Y lo que él dice es que un periodista, que en general los periodistas nos paramos en el medio de la información que da el poder para dársela a la sociedad, al pueblo, a la gente. Kapuscinski decía que no. Él cubrió guerras, cubrió distintas situaciones muy, muy fuertes, y él decía que no, tiene que tomar partido. El periodista tiene que tomar partido, tiene que saber en qué lugar se ocupa, tiene que respetar a aquel que va a entrevistar, siendo una persona que por ahí no tiene el conocimiento, pero sí tiene, que no tiene la formación, pero sí tiene el conocimiento que él tiene que transmitir en el medio de comunicación. Y para mí, yo creo que ese es una señal. Kapuscinski hace ya 10 años que murió aproximadamente, y no era peronista ni kirchnerista, les aviso. Pero sí vivió la globalización, sí vivió la espectacularización de la noticia. Él también hace una síntesis. Él decía, hubo un primer periodismo que era un periodismo de ideas, de política. Ahí no importaba la verdad, sino la transmisión de las ideas políticas, hablando del 1900. Ya en el 2000, dice, empezó a aparecer el periodismo que buscaba la verdad. Era la segunda etapa. Y la tercera, la más nefasta, es la espectacularización de la noticia, donde, tomados los medios por los grandes grupos económicos, solo interesa vender. Es un lugar más para vender y para imponer ideas. Así que, bueno, yo creo que en ese sentido la objetividad va a quedar, por suerte, tapada por el compromiso. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. A 10 años de la derrota del ALCA en Mar del Plata, Ediciones del Centro Cultural presenta el libro Del No ALCA a UNASUR. Un trabajo que recopila artículos y entrevistas a destacados exponentes de la intelectualidad, la política y el periodismo latinoamericano, con el objetivo de construir una mirada lo más compleja y completa posible sobre el proceso abierto en la región tras aquel histórico hito. Los panelistas serán Jorge Tayana, ex canciller argentino, primer candidato al Perla Azul por el Frente para la Victoria, Ricardo Aaron Skind, licenciado de Economía de la UBA, investigador y docente, coordina Horacio López, subdirector del Centro Cultural. La presentación será este jueves a las 19 en el Centro Cultural Avenida Corrientes 1543. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Forma abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Si uno consulta la enciclopedia digital Wikipedia, se encuentra con que, al buscar el nombre Juan Domingo Perón, puede leer la siguiente definición. Juan Domingo Perón, nacido en Lobos el 8 de octubre de 1895, fallecido en Olivos el 1 de julio de 1974. Fue un político y militar argentino, elegido 3 veces presidente de la Nación y fundador en 1945 del peronismo, que desde entonces es una de las corrientes políticas con mayor adhesión en la Argentina, sobre todo en la clase obrera y los sectores sociales más postergados. A la hora de definir a Perón desde distintos pensadores o escritores argentinos, quizás la tarea sea un poco más compleja que la definición de Wikipedia. Veamos a uno de quienes más lo estudió. Empecemos por un textual. Se dice que nadie entiende al peronismo. Se dice que ningún argentino se lo puede explicar a un extranjero. Si primero hay que entender a Perón, entender al peronismo ha de ser, sin duda, muy arduo. Reflexionó en algún momento el filósofo José Pablo Feynman, quien agregó: Perón se manejó en medio de constantes contradicciones. Era un megalómano. Un hombre que creyó que podía avalar todas las contradicciones y controlarlas. Porque Perón no creó esas contradicciones. Se fueron creando mientras él estaba en el exilio. Lo que Perón juzgó acertado fue no eliminar ninguna. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. Jorge Luis Borges, quien consideraba que la democracia es un abuso de la estadística, era un declarado enemigo del peronismo que afirmaba que los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Al ser consultado sobre a qué personas odiaba, el escritor respondió: yo he sentido odio por dos personas, por Perón y por mi lejano pariente Rosas, y por nadie más que yo sepa. En el caso de Hitler no era odio, decía yo, qué raro que este hombre que es un genio militar sea al mismo tiempo un loco. Me decía por ese entonces que si yo fuera Hitler, echaría del país a quienes no tuvieron sangre judía. Hubiera sido más inteligente, ¿no? El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta. Y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Para Beatriz Arlo, el peronismo es tan indispensable como Borges, quien alguna vez confesó: la empresa de mi vida fue entender al peronismo. Esta es la empresa con la cual nace a la política mi generación, con la idea de que nuestros padres habían cometido un grave error político celebrando la caída de Perón por un golpe de Estado, cosa que fue la madre de todas las desgracias argentinas. Seguir pensando a Juan Domingo Perón a 120 años de su nacimiento. Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, sostiene que siempre pensándolo como una memoria, no como una repetición de gestos, el peronismo es una gran memoria social circunscripta en los muchos esfuerzos militantes que terminaron en martirologio. Es una gran memoria social, dice González, pero es una memoria que no se puede manipular. La coherencia del peronismo es la coherencia de una fuerza que acepta muchos matices y acepta que esos matices tengan una condensación en una figura central, Perón. El deber de vencer es indispensable en la conducción. Aquel conductor que no sienta el deber de vencer difícilmente va a vencer en cualquier acción. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero son los autores de un libro fundamental de la sociología argentina escrito en los años 70 que lleva como título Estudios sobre los orígenes del peronismo. Más allá del contenido del texto, queremos rescatar una declaración que los autores hicieron cuando en 2004 se reeditó el libro. Un misterio a develar, les dice el periodista Martín de Ambrosio, tiene que ver con el mantenimiento del movimiento peronista, tan polimórfico que por otra parte parece ser el único en condiciones de gobernar el país. A lo cual Miguel Murmis respondió: nosotros no estudiamos el tema, pero una vez Portantiero me dijo que podríamos escribir algo así como unos estudios sobre el final del peronismo. Y yo le respondí: me parece que es un poco prematuro. No, la buena Ay, por bueno, y creo que no se equivocaba, Liliana, porque nada. Porque se están cumpliendo 75 años del 17 de octubre de 1945 y pareciera que el peronismo, con todos sus matices, sus contradicciones y sus complejidades, sigue perfectamente activo y vigente. Goza de buena salud. Y nos vamos con un tema de Jorge Marciali, Los Obreros de Morón, acá en la versión de Alfredo Ábalos. Hasta la semana que viene. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón.